de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. I Am The Eye In The Sky es The Alan Parsons Project, una canción de los 80 con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de esta última hora del día martes primero de noviembre. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. No, hoy es miércoles, ¿no? Ah, sí, hoy es miércoles. Bueno, aquí estamos, como siempre, como todas las noches de 11 a 3 para presentarles Estrellas de Medianoche. Vamos a escuchar baladas así, soft music, hasta la 1 de la madrugada. John Jairo Muñoz acompañándolos. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Es una canción de Robbie Williams, cantante inglés, y la australiana Nicole Kidman, la actriz. La canción apareció en el álbum Swing When You're Winning del año 2001 y se lanzó como el primer éxito de ese álbum. Fue la canción de Navidad en Inglaterra y alcanzó el puesto número uno en ese entonces, en el año 2001. Something Stupid, una canción que regrabaron porque había sido éxito años anteriores en versión de Frank Sinatra y Nancy Sinatra en el año 1967. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Jesus Christ, oh my gosh. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out bueno. The rain. In the desert, you can't remember your name. No son las 5 canciones más importantes en esta sección. Vamos a hablarles de la agrupación América y específicamente de uno de sus integrantes que está de cumpleaños hoy. Primero de noviembre del año 1950, una fecha como esta, nace en Panama City, en la Florida, Dan Peek, quien perteneció al trío América de 1970-1977, junto con Jerry Beckley y Dewey Bonnell. Dan Peek vivió y estudió en Londres, donde conoció a Dewey Bonnell y Jerry Beckley, y allí fundaron América en 1970. Dan Peek murió a los 60 años mientras dormía el 24 de julio de 2011 de pericarditis urémica, que es una insuficiencia renal. Actualmente América sigue vigente, pero solo como dúo. Cuando se creó el trío, lograron los mejores éxitos en la década de 1970 con canciones como esta, A Horse With No Name. I Need You. Like the flower needs the rain, you know I need you. Lonely People. This is for all the lonely people. Thinking that life. Bueno, la siguiente sí fue éxito de América, pero ya Dan Peek se había retirado. Porque es de los años 80. Él se retiró en 1977. Esta canción también fue éxito, pues también es éxito de la agrupación América. Like Right Before Your Eyes. Sister Golden Hair. Teen Man. But Oz never did give nothing to the Tin Man. Éxitos de América. El trío América. Didn't already have. Entre los años 1970 y 1977, cuando hacía parte Dan Peek, que estaría de cumpleaños hoy. Nació el 1 de noviembre de 1950, pero bueno. So please believe. Falleció a los 60 años. En el año 2011. Dan Peek también lanzó álbumes en solitario. Uno de ellos contiene una canción del año 1979. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Esta canción con Dan Peek, All Things Are Possible, en Estrellas de Medianoche. Just believe in your heart. There's nothing too much for you. With me there to help you through. All things are possible with you by my side. All things are possible with you.

need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I can just see you tonight. There's always times like these when I think of you, and I wonder if you ever think of me. I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Oh, 'cause you know I'd walk a thousand miles if I can just see you tonight. And I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way, making a way through the crowd. And I still need you, and I still miss you. Sky, do you think time would pass us by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk. Es la cantante Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, primero de noviembre, año 1994, se publica el álbum MTV Unplugged in New York de Nirvana, tomado de una actuación grabada el 18 de noviembre de 1993 en los Sony Music Studios de Nueva York. Es decir, la grabación del álbum se hizo casi un año antes, en 1993, y se publicó en una fecha como esta, 1994. A diferencia de presentaciones anteriores de MTV Unplugged, que fueron completamente acústicas, Nirvana usó amplificación eléctrica y efectos de guitarra durante la presentación. A los integrantes de Nirvana se unieron el guitarrista Pat Smear y la violonchelista Lori Goldstone, junto con los miembros de Meat Puppets, Chris y Kurt Kirkwood. Esto para algunas canciones. El álbum debutó en el número 1 en el listado Billboard 200 de Estados Unidos y fue certificado 8 veces platino por la industria de la grabación en 2020. MTV Unplugged in New York de Nirvana ganó el premio a la mejor interpretación de música alternativa en los premios Grammy de 1996, lo que lo convirtió en el único premio Grammy de Nirvana y desde entonces ha sido clasificado como uno de los mejores álbumes en vivo de todos los tiempos. En 2007 se lanzó el formato de DVD de esta presentación de Nirvana. Vamos con una canción completa de Nirvana. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Este es un cover que hicieron ellos de una canción original de David Bowie. Y lo incluyeron ahí. En MTV Unplugged, el álbum que se publicó en una fecha como esta, 1 de noviembre 1994. Spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me, we never lost control. The face to face of the man who sold the face to face with the man who sold the world. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. We walked the loneliest mile. We smile without any style. We kiss all together wrong, no intention. We lie about each other's dreams. We live without each other. Una canción de los 80 con The Motels, Only the Lonely. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta. Primero de noviembre, año 1964, nace en Nueva York la cantante, compositora y pintora Sophie B. Hawkins. Asistió a la Escuela de Música de Manhattan. Logró un éxito comercial y de crítica con sus dos primeros álbumes, produciendo una serie de sencillos que incluyen a Damn, I Wish I Was Your Lover, Right Beside You y As I Lay Me Down. Esta última canción de 1995, compuesta por ella y publicada en 1995, que alcanzó el número 6 en Billboard y considerada una de sus canciones más destacadas. Sophie B. Hawkins es defensora de los derechos de los animales y las causas ambientales. También es una activista social y política que apoya eventos que promueven a las mujeres en la música y los derechos LGBT. De cumpleaños entonces, la cantante Sophie B. Hawkins nació en Nueva York en una fecha como esta, primero de noviembre del año 1964. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Y aquí está esa, su canción emblemática, As I Lay Me Down. Like springtime

darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, well, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go, way up high or down low. I'll go wherever you will go. Quite how my life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

Es un tema de Warren. Una power ballad para comenzar otra hora más en Estrellas de Medianoche. El tema Heaven. Con esa canción, Heaven de Warren, comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche y comenzamos un día más. Porque ya estamos a 2 de noviembre, van 4 minutos 35 segundos del nuevo día. Hoy jueves 2 de noviembre, año 2023. ¿Qué sucedió un 2 de noviembre en la historia? El 2 de noviembre de 1906 nace Luchino Visconti, cineasta italiano, quien falleció en 1976. El 2 de noviembre de 1936, en el Reino Unido, la BBC inaugura...